Les damos la bienvenida. ¡Evanero! ¡Se viene también Ulises Bueno! ¡Migrantes! ¡Y los Palmeras! Hoy te pido perdón, porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin luz se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. Yo soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo. Que te llevo dedicando canciones de amor. Dale, cacho. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando te amo que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Otra vez borracho en un bar te mandé y no respondes. Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante. Tu amiga dice que soy un HDP, pero te juro, baby, que yo ya cambié. Otro domingo pasa y como no pasé. Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más. Ah, y no hay manera si una vez se trata lejos de mi soledad. Ah, ando de pena si yo sé lo que me espera hasta la eternidad. Besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será. Ulises Bueno, yo te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que no supo cuidar de tu amor. Suena migrante, y desde Córdoba, Ulises. Emanero, el migrante, los Palmeras, que rufla, papá. Ulises Bueno, Migrante, el aplauso, a ver, Luna Park.